List 2. ¿Quién quiere ser el primero? Who wants to be the first? ¿El primero para hacer qué? The first to do what? Tú no eres socio de este club. You're not a member of this club. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Quiero hacerme socio. I want to become a member. ¿Conoces todas las reglas? Do you know all the rules? Las aprenderé, no te preocupes. I'll learn them, don't worry. ¿Estás de acuerdo con nuestras leyes? Do you agree with our laws? Prometo que las acataré. I promise that I'll obey them. Entonces puedes ser socio si eso es lo que quieres. Then you can be a member if that's what you want. Tú sabes lo que quiero. You know what I want. No sé nada acerca de ti. I don't know anything about you. Aprenderás muchas cosas muy pronto. You'll learn a lot of things very soon. No hay nada que tú me puedas enseñar. There's nothing you can teach me. Tal vez no, pero ya veremos. Maybe not, but we'll see. ¿Cuánto tiempo dura la clase? How long does the class last? Dura hasta la hora de comer. It lasts until lunchtime. ¿Por qué dura tanto tiempo? Why does it last so long? Porque las clases de danza siempre duran mucho tiempo. Because dance classes always last long. ¿Te gusta la clase? Do you like the class? Me gusta más que ninguna otra cosa. I like it more than anything else. ¿Por qué te gusta tanto? Why do you like it so much? Porque soy uno de los mejores. Because I'm one of the best. ¿Puedo estar en la clase también? Can I be in your class too? Por supuesto que sí. Of course you can. ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? ¿Con quién tengo que hablar? Who do I have to talk to? ¿A dónde tengo que ir? Where do I have to go? ¿Cuánto tengo que pagar? How much do I have to pay? ¿Con qué frecuencia tengo que venir? How often do I have to come? ¿Quién será el profesor? Who will be the teacher? ¿Me tratará ella como a los demás? Will she treat me like the rest? ¿Qué hará ella si no bailo bien? What will she do if I don't dance well? Espero que sea una persona paciente. I hope she's a patient person. ¿Crees que me gustará la clase? Do you think I'll like the class? Estoy seguro de que te gustará. I'm sure you'll like it. ¿Cómo puedes estar tan seguro? How can you be so sure? Porque lo sé todo. Because I know everything. Espero que tengas razón. I hope you're right. Casi siempre tengo razón. I'm almost always right. No lo haré. I won't do it. No te llevarán si no se lo pides. They won't take you if you don't ask them. No llegaré allí hasta la medianoche. I won't get there until midnight. No le va a gustar a él. He's not going to like it. ¿Por qué no le va a gustar? Why isn't he going to like it? Nunca le gusta nada. He never likes anything. ¿Crees que lo aprobará? Do you think he'll approve it? Hará lo que quiera hacer. He'll do what he wants to do. ¿Tomará una decisión pronto? Will he make a decision soon? Él siempre hace lo que quiere. He always does what he wants.